Radio Anime Nexus. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos sean a una emisión más de Escala Alternativa. De nuevo con esos retrasos, por los que me disculpo de antemano. Esperamos llegar pues a tiempo y con bastante buena música para que la espera valga la pena. Muchas, muchas gracias a todos los que están sintonizando, a todos ellos, ya sea en la transmisión en vivo o la diferida en los podcasts cuando lo descarguen. Les envío un saludo muy grande, muy afectuoso. Y pues muchas gracias por estar aquí y poner su atención a este programa. Hoy el oasis musical, ya lo habíamos anticipado. Le aparece al lado un arbolito de puercoespines. Porque justo eso es lo que vamos a tener en el programa de hoy. Empezamos con una canción de ellos. Estaremos escuchando más de su música con el transcurrir de la emisión. Estoy hablando de esta banda de esta banda inglesa. Ahorita no me acuerdo muy bien de dónde son. Tache para mí. Debería saber porque se supone que son mi favorita. Porque Pine Tree, el grupo liderado por Steven Wilson, que tuvo un tiempo de vida de alrededor de 20 años, empezando en 1991, terminando por allá de 2014. Ahorita tenemos al señor Steven Wilson haciendo su música muy contento, de manera pues muy particular. Con sus proyectos, con su proyecto solista principalmente, y apoyando en otras bandas, ya sea como compositor o de productor. Pero hacemos la remembranza a 2002, cuando salió este disco de ellos llamado In Absentia, que fue, al menos para mí, la punta de lanza para ponerle más... para cambiar esa imagen, esa percepción que tenía yo en aquel entonces como escucha de música. Una percepción pues bastante superficial, bastante simplona, sin muchas complicaciones, vaya. Después fue cuando conocí esta banda, escuché este disco y pues el resto fue historia. Uno de mis discos favoritos que tendremos el día de hoy. Claro que para ir calentando motores, y obviamente porque no me olvido de todos ustedes que también piden otro tipo de música, o piden, o les encanta esa variedad que solemos tener aquí, pues traemos... tenemos más música en la forma de los bloques de siempre. Ustedes los conocen, y si no, pues con mucho gusto se los menciono. Nuestros estrenos, nuestros bloques temáticos, los bloques de pedidos para también conocer un poco más del gusto musical de nuestros escuchas, y el bloque Nightlife con las mejores canciones para escuchar de noche. Hoy vamos a empezar con algo con algo muy pues muy muy tranquilo. Vamos a traer algo poperón aquí, porque tenemos y este es de hecho la primera canción con la que empezaremos el bloque. Tendremos a Indigo Laenz, una banda que ya tiene pues sus años, una banda ya de estatus, podríamos decir, referente, legendario dirían otros, en la escena del pop japonés. Lanzaron este sencillo en el transcurso de la semana. Es un sencillo pues muy popero, muy folk, tranquilo, relajado, agradable. Vamos a empezar con esta canción para ponerle un tonito al programa del día de hoy. Les recuerdo que todos todos los pedidos se harán en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ustedes buscan en la barra superior de Facebook. Buscan el grupo, se agregan y yo con mucho gusto los integro a la comunidad. Y aquí ahí tenemos los pedidos, la lista de reproducción, los videos donde sean relevantes y los podcasts. En lo que se empieza a integrar la gente, les recuerdo también a los que quieran estar en contacto con su servidor, lo pueden hacer por cualquiera de las vías de contacto habituales. Me encontrarán en el IRC como Sander Pollo o me encontrarán en Facebook como Sander Nexus. Estamos empezando pues a ponerle tono al programa del día de hoy con esta música de Indigo La Enz, su más reciente sencillo que lleva por nombre Tulip, y así es como empezamos la escala alternativa de este sábado 29 de febrero. ¡Paren esa oreja, chicos! ¡Ya empezamos! Su mariquita tenshi imasara kaerarenai no monogatatta watashi atogaki no chousoru to furi hodoita anata chou ga chotto mie kakure sore dake de mawari nano sanbun deki na kawari me yushiru shou nante iranai gaku ni natte iku anata no kokimi ake no iro ga koku natte Sacrificio Samui estamos escuchando esto de la cantante coreana Yeonse. Esto lleva por nombre Deryoga. You know what I'm crying for 내게 빠져들어가 내리는 햇살 아래서 네 손을 잡고 싶은 건 You make me hot every day I go fly 내게로 데리러 가 바람이 실려오는 건 자꾸만 보고 싶은 건 You make me hot every day I go fly 내게로 데리러 가 No matter what you say 창문을 닫아도 여전히 잠에 들 수 없어 I try to follow what you do 뭐든 알고 싶어 난 You know what I'm searching for 다시 너를 생각해 내리는 햇살 아래서 네 손을 잡고 싶은 건 You make me hot every day I go fly 내게로 데리러 가 바람이 실려 자꾸만 보고 싶은 건 You make me hot every day I go fly 내게로 데리러 가 No matter what you say 바라바라바 바라바라바 바라바라바 데리러 가 No matter what you say 바라바라바 바라바라바 바라바라바 데리러 가 무섭든 널 이끌어줄게 저만 곳이라도 너를 좋아하는 데는 이유가 없어 같은 별을 바라볼게 지친 하루 끝에 너의 맘이 불어와 내리는 햇살 아래서 네 손을 잡고 싶은 건 You make me hot every day I go fly 내게로 데리러 가 바람이 실려 꿈은 보고 싶은 건 You make me hot every day I go fly 내게로 데리러 가 No matter what you say 바라바라바 바라바라바 바라바라바 데리러 가 No matter what you say 바라바라바 바라바라바 바라바라바 데리러 가 Y esto es de Monkey Magic y su producción más reciente, se me andaba yendo el gallo, que lleva por nombre Northview. Este es el primer tema, Please Don't Stop the Music. Si le suena como a canción de Rihanna es porque el título es el mismo, pero nada que ver. Esta canción, un funk rock como los que ya nos tienen acostumbrados estos señorones. Vamos a escucharlo. Right beside you, feeling that so blue. You know you got me running round in circles. Just one night, every moment you arrive and you take over my life. Oh baby, can't live without you, baby. I give it up for you. You know I love you. Please don't stop the music. Yeah. regresamos después de este bloque de estrenos. Poperón, agradable, bonito. Ahí pusimos algo de Indigo La End, algo de Yonce, que esto en particular no me lo esperaba. Es una cantante pop que es un poquito más indie allá en Corea, que no es fácil hacerla con la manera en la que se maneja la industria allá, pero ella ha tenido pues una presencia decente en plataformas de música digital, más específicamente SoundCloud. Y pues da gusto ver que este tipo de música realizada de manera pues independiente, sin grandes disqueras o sin grandes agencias en Corea por allá, que esté bien hecha y que guste a la gente. Hay un saludo muy, muy especial a todos los que están escuchando y a los que ya se están reportando. Un saludo al buen Anon, que se reporta en el chat IRC, y un saludo a mi compañera Yotsuba, que se reporta también ahí en Facebook. Me comenta que está escuchando. Todo un honor para mí. En primera, porque creo que no nos había tocado coincidir mucho uno como escucha del otro. También, qué bueno que me dices que andas escuchando. Ahora sí, ya me queda claro que te tengo que ceder controles muy, muy temprano, ¿no? esta canción de Monkey Magic, cuando hacía la comparación con Rihanna, es por el nombre de la canción de la misma, que fue un éxito, pues digamos, moderado de ella hace alrededor de 2 décadas. Porque sí, pues yo soy de los que cuenta. De los que cuenta del 0 al 9 la década. En fin, esperemos que les. Que les haya gustado. De la misma manera en la que tuvimos música de Indigo La End, uno de los proyectos de Nonka Watani, pues. Yo vaticino que pronto tendremos música de su otro proyecto, un proyecto más funk rockero, más alocadón, y es uno Kiwami Otome, en un futuro. Y ahora, todo tiene una razón, todo es plan con maña. ¿Por qué? Porque se me ocurrió que vamos a tener algo de, no sé si este sea el nombre correcto, pero algo de J-Punk. Unas banditas así ponquetonas, New Waveras, que datan desde los 70s, pasando por los 80s y los. Y los grupos que vienen a continuación. Fueron grupos de los. De los 90s. Que sacaran canciones en los 2000s. Entonces, vamos a tener este bloque con una canción que me llamó la atención, que escuché la semana antepasada. Esto de Sheena and the Rockets, una banda que empezó por allá de 1975, lanzaron su primer álbum en 1978, y la vocalista, como tal, Sheena, o Sheena Rocket, porque sí, señores, antes de Sheena Ringo estaba Sheena Rocket, mucho antes. Fue una banda que tuvo pues cierta influencia en lo que sería la escena rockera, y sobre todo en la figura de la cantante femenina en la J-Music, porque pues era una cantante fuerte. Una cantante de presencia, de carisma. Una cantante que se permitía a sí misma pues alocarse. Era, digamos, que un equivalente era el equivalente a Joan Jett o a Pat Benatar japonesa. Y aquí la escuchamos con su banda Los Rockets. Precisamente con lo que fuera el tema más popular. Uno de los más populares y el más, más representativo de este, su primer álbum de 1979. Covereado hasta el cansancio por muchas bandas de la escena. Esto lleva por nombre Lemon Tea. Y es una joyita, es del... La grabación que obtuve es un remaster de la grabación original. Entonces en las compilaciones de éxitos encontrarán versiones alternas, encontrarán versiones extendidas. Pero esta es, digamos, la versión vanilla del tema que traemos. Uno de los más emblemáticos de esta cantante y de esta banda. Desafortunadamente en paz descanse, porque la señora Sheena nos dejó. Gracias a un cáncer que no pudo vencer por allá de los 2000. Como siempre, y como lo digo, la mejor manera de homenajear a los artistas caídos en este programa es escuchando sus obras. Y eso no es la excepción. Eso es Sheena and the Rockets. La canción se llama Lemon Tea y esto es Escala Alternativa. Cuando ya son las 8 de la noche, tiempo de México. Buenas tardes, chicos, ya regresamos. Los mismos que hicieron la música de la película de Crow Zero nos traen música de uno de sus más recientes álbumes, Promised Land. Ellos son The Street Beats y esto es Bad News Show. Mirai 社会を無気力にする仕組まれたニュースが溢れている。ネガティブプログラム鵜呑みにするな。トゥーバッバッミッションをお次のブームは何さ。でち上げも混ぜ合わせ大量を乱れ流して乗り遅れるなと擦り込んでくる。誘いをかけてく鵜呑みにするな。トゥーバッバッミッションを見えなくするため。目をそらそうとする。鵜呑みにするな。トゥーバッバッミッションを見極めるんだ。トゥーバッバッミッションを Esta fue una de las voces rasposas que marcó época por ahí en los finales de los 80s y 90s en la escena rock. Yusuke Chiba con su banda Dimmy Shogun Elephant. Esto es GWBD de su álbum Gear Blues. Oh, Y de escuchar a Yusuke Chiba, pasamos a escuchar a Yusuke Chiba con otra banda. Este es el sucesor de Dimmy Shogun Elephant, The Birthday, con su primer álbum Rollers Romantics en 2006. Y esta canción con un nombre que me encanta. No tiene ni madres de sentido, pero está buenísimo. Mexico Eagle Mustard. Los hermanos Meta Genji Mexico Ike Chara Chance Sui Kyonde Tate Repa Naorun Janai Tori no Shike Yerute Kta Dare Cha Ni Inoritai Ne. Regresamos después de mover la melena un ratito con este bloque de J-Punk. Digamos, un bloque de J-Punk con la participación especial de Yusuke Chiba, que tuvo dos canciones en el bloque que acabamos de tener. Y cómo no, si su voz es... su voz así melodiosa, rasposa, como lija de agua, es un tesoro nacional que deberíamos escuchar. Más y más y más. Y bueno, como les había comentado la emisión anterior, había por ahí algunas cosillas de nuestros crushes musicales que no se escucharon en el anterior programa. En gran parte también a que el inútil de su locutor entró tarde. Buena, güey. Pero bueno, ya que estamos aquí, les traemos otro bloquecito de crushes musicales, donde aprovecho para ponerles, comentarles, a lo mejor, que van a escuchar a ese crush que no sabían que tenían. Pero con el que me darán la razón en cuanto lo oigan, porque uff. Porque vaya, si vale la pena. Steven Wilson con su banda Porcupine Tree. Y de nuevo, porque tengo que ponerme en ambiente después de escuchar la joyita que llegó a mis manos el día de ayer, la edición remasterizada de lujo de su disco, el mejor disco de la década de los 2000 y mi favorito en toda la pinche vida. In Absentia de 2002. Las razones por las que me gusta este disco son varias, pero la principal y la más especial es definitivamente toda la cantidad, toda la diversidad de sonidos, todo el trabajo que va en una sola en cada una de las canciones. El cambio del mood, o sea, como la vibra de una a otra. Está como relajante, nostálgica, melancólica, un poco fuerte, un poco pesada, un poco etérea, un poco lúgubre al final. Y un tanto, digamos, así como, ¿qué será? Como esperanzadora. Como que estás en un túnel y luego escuchas la última canción del disco y ves la lucecita al final del túnel, o como la lucecita que cae desde arriba y que te agarra para llevarte al paraíso. Es una delicia sónica ese disco, In Absentia. Su material de bonus es tan bueno como el original. Y en los demos hay algunas canciones que suenan mejor que las originales y unas canciones que perfectamente podrían caber por su cuenta. Entonces, pues empezamos este bloque porque la música de estos señores no se platica, se escucha. Es la única manera en la que podemos apreciar qué es lo que hacen, cómo lo hacen y lo bien que lo hacen. Empezamos entonces este bloque de pedidos no pedidos con nuestros crushes musicales. Este es el mío y el que ustedes no sabían que tenían. Steven Wilson con Porcupine Tree. La canción más representativa, a mi parecer, por toda la diversidad musical de su álbum In Absentia. Esto lleva por nombre Trains. Drawing sad and much spite under the blind. Shiny and contoured, the railway winds. And I've heard this sound from my cousin's bed, the hiss of the train at the railway head. Oh, is the summer's slipping away? Yeah. Y la que viene a continuación es un pedido o no pedido de mi compañera Lucy G. Alex, a quien le envío un saludo enorme ya que nos está escuchando como cada sábado. Si la uso como excusa para escuchar esta canción yo, o si de verdad le gusta o le llama la atención, nunca lo sabrán y no lo voy a decir. Aquí tenemos al vocalista de Altered Bridge con su proyecto solista en 2018... un hermoso tema de blues rock que se llama Year of the Tiger. In the year of the tiger, I wanna weep and mourn. I've got no time for cooling heels, I've got to roll. In the year of the tiger, I'm gonna roll. July, we didn't know just when the pale horses would arrive. este es un pedido por partida doble, porque esta es otra banda que me recomendó la compañera Lucy G. Alex el programa pasado, Official Higa Dandism, con Amazing, música de su álbum Traveler de 2019. Regresamos después de este bloquecito de pedidos no pedidos, donde la principal ganadora fue, o la ganona fue mi compañera Lucy G. Alex. Le pusimos por ahí un par de canciones sin querer, así que sin planearlo, pero salieron pedidos por partida doble para la compañera. Y hablando de pedidos, pues justamente lo que vamos a escuchar a continuación. No se juntaron las tres canciones del día de hoy, Y pues también como tenemos que pasarle los controles temprano a Yotsuba, ya que está por aquí escuchándonos. Y no digo que sea nada más por eso. Bueno, sí es nada más por eso. Pero no porque siempre lo haya hecho, ¿ok? Pues vamos a tener estas dos canciones que nos compartieron nuestros amigables y agradables escuchas Gibran Orozco y, para no perder la costumbre, el buen Anon. Que por cierto le mando, aparte del saludo a Gibran, un saludo también al compañero Hayakutaku, que ya está pegado ahí al chat IRC. En fin, pues un saludo y de nuevo un agradecimiento por estar aquí con nosotros. Vamos entonces con un clásico de los 80, si no me falla la memoria y el reloj. Ellos son Tears for Fears con esta canción. Esa guitarrita del inicio. Maravillosa. Everybody Wants to Rule the World, pedido de Gibran Orozco. We were about to acting on your best. Y esta es una colaboración de Lina Park con el dúo Chemistry y Tokyo Ska Paradise Orchestra. Una rolita en vivo que se llama Dance With Me. Este es pedido de el buen Anon. Ya déjalo bailar con... déjalo bailar con la más guapa, pinche Jaya. Fueron nuestros pedidos. Muchas gracias a aquellos que nos hicieron el favor de engalanar esta lista de reproducción con su excelso gusto musical. Esta última canción, me imagino que no es fácil conseguirla, por algo me la pasó el Anon en esa calidad tan pues malita, pero pues mejor que se oiga, yo creo, ¿no? Será la mentalidad. Mejor que se oiga, aunque sea gachito, a que no se oiga ni madres. Y pues aquí la tenemos. Muchas, muchas gracias al buen Anon y a Gibran Orozco, que nos trajo un clásico de los 80s, Tears for Fears, con Everybody Wants to Rule the World. Ya son las 20 horas con 43 minutos, tiempo del centro de México. Ya es tiempo de relajarse, tiempo de mover ese bote. Tiempo de pasársela rico con los amigos, con la familia, en la carne asada, en el cumpleaños, con la parejita. Es tiempo de muchas cosas. Todo esto se traduce como tiempo de vivir de noche. Y es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche, siempre acompañando a la madrugada, que a veces nos enseña su mala cara. Pa, se me había olvidado poner la música intermedia. el programita ya me spoileó la sorpresita que les tenía. Permítanme. Y es que el día de hoy, sábado 29 de febrero, en Japón, lo cual fue hace como 14 horas, más o menos, Tokyo Jigen lanza su segundo sencillo desde su reunión, que lleva por nombre Eien no Fusai Shomei. Les seré sincero, no lo he escuchado, no lo quise escuchar, se los quise pasar al calce para que entre todos lo escuchemos y pues veamos, opinemos qué tal está esta nueva canción de la banda liderada por la señora Shina Ringo y el señor bajista Seiji Kameda. Entonces vamos a escucharla, muchachos. Este es, pues me parece que lo que más se pudiera acercar a un estreno, a una primicia, porque fue hace horas apenas que salió la canción. Me parece que la banda en esta ocasión va a tomar o tomaría una estrategia de lanzamiento de canciones una por mes hasta, me imagino, después de su tour, cuando ya lanzarían un disco ya más en forma con todas estas canciones y quizá algunas otras, no sé, esperemos. Porque por más desmadres, por más tonterías que haya estado haciendo Shina Ringo de solista después de la desaparición de Tokyo Jigen, creo que es una buena oportunidad para volver a prender esa chispa creativa y escuchar a la artista que sabemos que es. Entonces, ellos son Tokyo Jigen con una primicia aquí en Escala Alternativa, aquí en Anime Nexus, Eien no Fusai Shomei, su más reciente sencillo. Vamos a escucharlo. Yeah. de un estreno nos vamos a otro, esta vez de uno de los integrantes del Olimpo Escalo Alternativista, The Reign of Kindo, con una de sus canciones más recientes, lanzada en enero de este año, Closer to the Grave. Sipping through the fire, searching for the reddest part. Paradise beyond the borders of the town where I became. Closer to the grave than ever before. Feeling the glow, lights on a crying Christmas tree. Offer you. Y con estos temitas, muchachos, es como terminamos el bloque Nightlife y en consecuencia el programa del día de hoy. Muchas, muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros compartiendo opiniones, platicando, haciendo sus relajos en el chat IRC. De veras, muchas, muchas gracias a todos. Estamos en el episodio 11 y como hablamos de temporadas, y pues estamos en una temporada donde no hay mucho presupuesto, pues les adelanto que esta temporada, la número 7, la Loki 7 de Escala Alternativa, tendrá 3 episodios. ¿Eso qué significa? Que estemos a 2 episodios de terminar la temporada. ¿Qué representa eso para el programa? Ya se los iré comentando después. Pero lo que sí les adelanto es precisamente esto. 2 programas más. O como se le llama al jueves en mi trabajo, dos y pelas. Después de estos 2 shows ya les diré qué es lo que continúa. Mientras tanto y hasta entonces nos escuchamos el próximo sábado 7 de marzo. Se quedarán con mi compañera Yotsuba gritando fuerte, muy fuerte. Y en compañía por supuesto de las mejores manos. Pues vaya bonito, chicos, que la Fuerza Ninja os acompañe. Chao, chao. O quizás no, porque había programado una canción más. Esto es un bonus track del soundtrack de Persona 5 Scramble, de Phantom Strikers. Esto es Atsushi Kitayo, con Linnie Naizumi en las vocales, el tema principal que lleva por nombre You Are Stronger. Lo escuchan, muchachos. Se me cuidan mucho. Que pasen muy bonita noche. Chao, chao. Erode and destroy hearts of good souls in the dark. Filled with dismay, laid along and fake too much. All the way through till the crumble, it just shattered down. They go. So when do it? Lost and broken.